Ah, y era sorpresa. Bueno, tenemos comunicación telefónica. Estamos conectados con Agustina Telis, que es economista, docente de la Universidad Nacional de Moreno. Agustina, acá estamos con Alperín. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Carlos? Yo, más o menos. Voy a hablar de economía, así que, bueno, vamos a hablar de economía con vos. Agustín. Mentinos un cacho, Agustín. Por favor, No. Es lo único que te pido. Dale. Agustín, bueno, queríamos ver con vos, la ecuación que se arma con esto de pobreza cero por un lado y por el otro lado cero retenciones. Sí, la verdad que es una contradicción en sí misma y lo venimos marcando hace un tiempo, no solo con las retenciones, sino también con la gran devaluación del tipo de cambio que se está planteando ya hace unas semanas. Son cuestiones que se contradicen completamente. Una gran devaluación del tipo de cambio, una eliminación de las retenciones, no es pobreza cero, sino todo lo contrario, tiene un impacto negativo. ¿Por qué? Porque tanto la devaluación como la eliminación de las retenciones tiene un traslado y un impacto directo sobre los precios y sobre, en particular, los precios de los alimentos. Y la canasta alimentaria tiene un peso muy importante en los sectores de menores ingresos, con lo cual la verdad que llama la atención. Digo, es para marcar la contradicción esta que se da entre, es más un eslogan que otra cosa, y las medidas concretas que vamos enfrentando ya en los últimos días. Claro, pero si pensás que además de la pobreza no se mide solo por un tema precio, sino también por las condiciones de vida de la gente, infraestructura, cloacas, etcétera, y esas retenciones que ya no se le sacan a los sectores que las pagaban, van a reducir el diario que va federal, que va justamente para obras de infraestructura, ¿no? Tal cual, mucho. Mira, yo la verdad que este año estuve viajando mucho por el interior del país y te encontrás con que muchas de las obras importantes que estuvieron haciendo salen de ahí, del Fondo Solidario, del Fondo de la Soja, y todo eso va a tener un impacto negativo directo. O sea, atrás de esta eliminación de las retenciones hay un desfinanciamiento al Estado, claramente, y en particular, en este caso, a ese fondo que se destina directamente a obras concretas que se ven, y si uno va por el país, se ven y mucho, y cuando se pregunta en los últimos años cómo se hizo esto, cómo se hizo aquello, la mayoría de ellas surge de ese fondo que se venía fondeando con el tema de las retenciones, con lo cual ahí hay un efecto directo, y después con el tema de los precios, el otro que, bueno, sobre el poder adquisitivo de los salarios también tiene un impacto negativo. Así que la verdad que llama la atención porque, digo, me parece a mí que no es una solución tampoco a la situación que hoy la economía argentina está atravesando. O sea, se sabe que hoy tenemos un tema de restricción externa, un tema de escasez de dólares, y me parece que la forma de tratarlo no es con esta cuestión de eliminar retenciones de un plumazo como se anunció hoy, porque lo único que hace esto es mejorar la rentabilidad de los grandes sectores concentrados, pero no cambia la dinámica exportadora de la Argentina, que responde a otras cosas, y tampoco genera ningún beneficio al pequeño productor, todo lo contrario, ¿no? Sí, siempre me parece que está ese estereotipo de que, bueno, si los que tienen plata reciben estímulos, van a invertir más, van a crear fuentes de trabajo, y con eso la gente va a salir de la pobreza. Me parece que el razonamiento hoy en el discurso pasaba por allí, y realmente es muy cuestionable, entre otras cosas, porque se puede crear trabajo y permanecer en la pobreza. Es decir, hoy día sacan de la pobreza, son salarios muy bajos, o sea que por ese lado no lográs combatir la pobreza con solo el crear trabajo. Necesitas un Estado que además aporte subsidios, planes y demás, ¿no? Sí, y en el caso de este tipo de productos, también el Estado esté presente en la formación de la distribución de la rentabilidad a lo largo de la cadena, entre los pequeños productores, los acopiadores, los grandes exportadores. Me parece a mí, en definitiva, que lo que estamos viendo es, en un momento de mucha tensión distributiva que se dio a partir de la política redistributiva que llevó adelante durante todos estos últimos 12 años el gobierno que se fue, me parece que ahí se generó una tensión fuerte distributiva. La participación del salario en el ingreso total de la economía aumentó sistemáticamente a lo largo de todos estos últimos años, y me parece que ahora se está planteando un esquema, como vos lo marcabas recién, que se desprende de esto que empezamos a ver los últimos días, que es un esquema de una economía liderada por la ganancia empresarial en lugar de liderada por el consumo, por los salarios. Y me da toda la impresión, y acá en Argentina lo vivimos en etapas de la historia, que cuando vamos a modelos liderados por la ganancia corporativa, son modelos que no incluyen a todos. Entonces, ahí es donde está la cuestión, ¿no? Me parece que esta tensión distributiva que se fue dando en el último tiempo a partir de una mayor participación de salarios, se empieza a dirimir por el lado de las grandes corporaciones. Y ahí es donde me parece que vamos a empezar a sentir un impacto en el debilitamiento del mercado interno y en la participación del salario. O sea, toda esta cuestión y estos avances en materia distributiva me parece que van a empezar a sentir un retroceso a partir de cada una de estas medidas que se están anunciando concretamente, como la de hoy con el tema de las retenciones, y algunas que se van vislumbrando a partir de lo que se deja entrever, como por ejemplo la devaluación del tipo de cambio, que todavía no ocurrió, pero que se va afirmando que sí, que va a ocurrir lo más rápido posible, con el impacto que eso va a tener, y además el retorno al esquema de endeudamiento, ¿no? Que es una de las cuestiones que también se vienen y que ya se están trabajando sobre eso, el esquema de endeudamiento externo en dólares. Che, qué bueno. Agustín, los amigos del campo lo que querían es que le bajaran las retenciones, el 8 se las bajó. Los amigos de la industria que quieren pagar menos sueldo. ¿Eso cómo lo resuelve el hombre? ¿Con un gancho no lo resuelve? Y mira, acaba de haber una disputa interesante que se viene. Ahora hay un tema también con el grupo Techint, que se empezó a hacer público en las últimas horas, en relación a algunas suspensiones de los que quieren llevar adelante, y un grupo que en el foro de convergencia empresarial que se dio hace unos cuantos meses atrás había presentado un documento justificando, o sea, argumentando que la economía argentina no podía seguir en una situación donde eran altos los salarios y que se requería una importante reducción de los salarios, interpretando que el salario es un costo para mejorar la competitividad de la economía. Bueno, ahí empiezan a aparecer ese tipo de reclamos y hay que ver cómo se dan después de 12 años de paritarias libres, un sector de representación de los trabajadores que cobró mucha importancia el último tiempo. Bueno, hay que ver cómo se hace. La verdad es que esto es cierto que con un decreto lo han hecho, pero la verdad, esto es importante marcarlo, la idea, porque hoy se dijo en un momento cuando se hizo el anuncio, que esto iba a implicar un aumento muy fuerte de la producción en el sector agropecuario. Y esto no va a ser así. Digo, acá hay cuestiones vinculadas con la producción agropecuaria que dependen de otras cosas, y tampoco la liquidación de las exportaciones que hoy se viene reteniendo, porque claro, se le viene anunciando que va a haber una gran devaluación del tipo de cambio, entonces es lógico que retengan en los hilos bolsas y lo liquiden, tampoco va a ocurrir porque le hayan eliminado ahora las retenciones, porque ahora lo que van a estar esperando es que llegue la devaluación del tipo de cambio. Claro. Y cuando llegue la devaluación del tipo de cambio, hay que ver cómo se logra convencer a este sector que el precio, el valor del dólar al cual se llega, es un valor de equilibrio y que no sigan exigiendo una devaluación cada vez más fuerte, ¿no? Es bastante complejo el tema. Cuando uno empieza a darles lo que piden. Están medio loquitos los tipos, ¿no? Sí, a ver, van a querer tener la rentabilidad lo más alta posible, como siempre lo hicieron, presionando, y cuando ven que van ganando terreno, van a querer presionar cada vez más. Y el valor del tipo de cambio, dadas las cuestiones como están a hoy, si se libera y se deja librado al mercado, como en algún momento se declaró, puede ir a buscar valores muy altos, y que eso no tenga traslado a precios, no es cierto, como alguna vez intentó argumentar el propio Alfonso Pracay, dijo, no, por una gran devaluación en Argentina no tiene traslado a precios porque ya están internalizados en los precios el valor del tipo de cambio paralelo. Eso no es cierto para nada, por nuestra propia estructura productiva, la dependencia de insumos importados y por la expansión de expectativas, cómo funciona en la economía argentina. Claro, o sea, de todas maneras, la premisa en que está organizado todo este planteo, por la premisa discursiva, es que si se pone más alta la rentabilidad de los grupos concentrados, van a estar dispuestos a invertir, van a querer crear más fuentes de trabajo, producir más, y eso parte de la base falsa de que todo se reduce a un problema del costo salarial, digamos, ¿no? Sí, eso además no funciona así porque debilita el mercado interno, probado, ¿no? Al final del camino la inversión no reacciona si no hay demanda del otro lado y si no hay mercado interno del otro lado. Es el mismo camino que está intentando países de la periferia europea los últimos años, que es esta famosa salida por vía del ajuste o el ajuste expansivo, que es como una contradicción en sí misma, ¿no? Hablar de el ajuste expansivo en esta idea de generar esos conceptos abstractos de clima de negocios, por ejemplo, que le den la posibilidad a los empresarios de invertir y de contratar más trabajadores. Bueno, esto no ocurre si no hay mercado interno, si no hay demanda, si no hay capacidad de consumo. Y si se interpreta, como están haciendo ahora, el salario es un costo y hay que recibirlo como tal para ganar competitividad, no va a haber más consumo, no va a haber más demanda, porque va a haber una pérdida del poder adquisitivo. Y además, en un momento donde la economía crece traccionada por el mercado interno, porque la situación externa que enfrenta la Argentina es muy compleja y todo indica que va a ser más compleja todavía por lo que está pasando en Brasil, por lo que está pasando en Europa, en Estados Unidos con las tasas de interés, etcétera. Entonces, buscar una salida por el frente externo, mejorando competitividad con salarios bajos, además de tener el efecto distorsivo distributivo, tampoco tiene mucho sentido cuando uno debería apostar a que la economía crezca basada en el mercado interno. Entonces, la verdad que bueno, nada, queda seguirlo de cerca y advertir estas cuestiones para que por lo menos el daño ocurra lo menos posible, ¿no? Y estar atento a las medidas que se van tomando. Agustín, te agradecemos mucho la comunicación, te mandamos un abrazo. Bueno, gracias, un abrazo a ustedes, buen día. Hasta luego. Hablábamos con Agustín Datelis, que es economista, y nos comentábamos las excelentes medidas económicas del nuevo gobierno, que nos va a ser bárbaro, ¿eh? Cambiamos.